¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Saben que Manuel, un chico de 7 años de edad, terminó su oración por los alimentos durante el desayuno de la siguiente manera. Y te damos gracias por este hermoso día. Amén. Inmediatamente después, su madre miró hacia afuera a través de la ventana y haciendo notar que se avecinaba una fuerte tormenta, le dijo al niño, ¿por qué dijiste eso en tu oración? Este día no tendrá nada de hermoso. Mami, dijo el niño, no debemos juzgar el día solo por su temperatura. Tenía mucha razón. Había expresado una profunda verdad. La calidad de un día no depende de su temperatura. Nuestros días se tienen que juzgar de acuerdo con las oportunidades que nos presentan y no tanto por lo que sucede al aire libre. Tienen que juzgarse por los momentos alegres y no por las tormentas. Por el servicio que prestamos y no por las fuertes nevadas del invierno en algunos lugares. Por nuestra actitud ante la vida y no por la lluvia. Por la radiante demostración de nuestro amor y no por las tormentas eléctricas. Por los cuidados y preocupaciones y no por las nubes que ocultan el sol. Nuestros días, queridos amigos, tienen que ser juzgados por el alcance de nuestras metas y no por trabajos u obras sin terminar. Por sus momentos de regocijo y no por aburrida rutina. Por sus recuerdos amables y no por reprochables errores. Cuando las mejores cosas de la vida nos circundan, nuestros días son hermosos, radiantes. Cada día tiene nuevas oportunidades y alegres expectaciones. Visto de esta manera, sus días serán alegres si se aprenden a no juzgarlo por la temperatura predominante. Los invito a tener entonces esta actitud, como la que tuvo ese niño que vivía esa actitud tan pura en su corazón. Y si les parece bien, después lo seguimos charlando.